Y hoy es el último día, el último culto del año. Qué importante es, amén. Es importante haber llegado hasta aquí, es importante estar aquí en la presencia de Dios, es importante estar en el camino del Señor. Un año más ha pasado y un año más nos espera, amén. Y a veces uno piensa y hace balances y comienza a pensar en tantas cosas que hicimos durante todo el año, arrancando desde enero a febrero y comenzamos así, recorremos todo un panorama de todos esos meses que pasaron en este año y vemos un montón de cosas que pudimos lograr, un montón de cosas que no pudimos lograr y tantas cosas que nos hemos planteado y nos hemos puesto como metas y algunas las logramos y otras no pudimos alcanzarla. Pero sabemos que hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hasta aquí Dios nos ha sostenido. Hasta este lugar, hasta este momento Dios nos ha guardado y nos ha dado todo lo necesario para que nosotros tengamos una vida en Cristo. Amén. Así que hay muchos motivos para darle gracias a Dios. Hay muchos motivos para que nosotros podamos estar aquí dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, y no solamente eso, sino también por todo lo que Él va a hacer, que eso es muy importante para nosotros. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, en capítulo 3. Dios bendiga a los que están de vacaciones ya. Dios bendiga a los que están de vacaciones. Amén, gloria a Dios. Estamos esperando las vacaciones, amén. Y estamos ahí tratando de dejar todo ordenado, esperando que llegue el momento de partir. Demos gracias a Dios por eso también. Vamos a abrir nuestras Biblias, dije, en Filipenses capítulo 3, el verso 13, un texto muy conocido por todos nosotros. Dice así en el nombre de Jesús: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. El verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos unos instantes más. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él abra nuestro corazón, para que realmente pueda hacer esta palabra para cada uno de nosotros. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado en esta noche de poder estar y participar de este último culto del año, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú puedas estar obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Quita todo cansancio, todo pensamiento, toda preocupación y que podamos estar libres para poder escuchar tu palabra. Te damos gracias por este privilegio en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final del año. Realmente, cuántas cosas pasaron, ¿sí? En todo sentido, en todo orden, cuántas cosas hemos vivido, cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas hemos soñado y hemos alcanzado. Y tal vez para algunos habrá sido un año de bendición, un año de logros, un año en el cual pudieron alcanzar los sueños que se han planteado al principio. Porque ustedes saben, inconscientemente, cuando nosotros vamos a comenzar un año nuevo, siempre pensamos en qué queremos lograr, qué queremos hacer, qué queremos alcanzar para este año. Y a veces hacemos ese balance, como dije al principio, y vemos en todos los aspectos, en lo económico, en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual, vemos que a veces quisiéramos haber logrado algunas cosas y no lo hemos podido alcanzar. Y a veces muchos de nosotros hemos pasado momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de problemas, momentos en donde tal vez si uno comienza a pensar nos hace reflexionar. Y la verdad que muchos no quisiéramos volver a ese momento, a ese episodio o a esa enfermedad o a esa necesidad que hemos pasado. Porque ¿quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no ha pasado dificultades? ¿Amén? Creo que todos, si le comienzo a preguntar a cada uno qué le pasó, qué fue lo malo que le pasó, tenemos una lista larga para hacer. Momentos desagradables. Pero saben una cosa, que a pesar de haber pasado momentos desagradables, Dios siempre estuvo a nuestro lado. Dios estuvo ahí. Dios estuvo a nuestro lado. A pesar de que no nos hemos dado cuenta muchas veces, el Señor estuvo ahí a tu lado. Cuando decimos, y el apóstol Pablo acá en este pasaje, hablando a los filipenses, le decía que él estaba olvidándose de lo que estaba por detrás, por aquello que había vivido, por aquello que tal vez había pasado. Tal vez fueron momentos, y el libro del libro de Filipenses nos cuenta en ciertos lugares donde el apóstol Pablo estaba pasando en mucha angustia, porque recordaba esos estados de prisión, esos momentos desagradables de su vida. Y le hacía una recomendación a los filipenses: olvídense de lo que está atrás. Olvídense de lo que pasó. Olvídense de los momentos difíciles que ustedes pasaron. Y decía, extendiéndome a lo que está por delante. ¿Cuántos en esta noche tienen metas para el año nuevo que viene? Levante su mano. ¿Cuántos se plantean metas? Proyectos. ¿Sí? Algunos tienen metas de estudios. ¿Amén? Poder recibirse, poder terminar la escuela, poder terminar la secundaria, poder ingresar a la facultad. Algunos quieren un trabajo nuevo. ¿Amén? Algunos quieren un mejor sueldo. Algunos quieren estar sano. Algunos quieren casarse. No escuché muchos amén. Algunos quieren, no sé, tener una casa. Algunos quieren, no sé, yo quisiera tener los ojos celestes, pero es muy difícil, ¿no? Me pongo como meta, pero es algo un poco difícil. Va, no tanto, porque hoy escuchaba en la radio de que hay algo nuevo que se le pone a los ojos que le va aclarando el color. No sé. No quiero probar yo. Pero esas pruebas, esas dificultades, hermanos, para nosotros son una prueba de nuestra fe. Son esas dificultades que tal vez pasamos, son pruebas que nos van fortaleciendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Posiblemente en algún momento del año habrás llorado, te habrás encontrado sola o solo, te habrás encontrado en momentos difíciles que no te comprendieron. Tal vez estuviste enfermo y no te visitaron. Pero, ¿sabes una cosa? Que esto no va a ser un obstáculo para que vos puedas alcanzar esa meta. ¿Y sabe cuál es la mejor meta que nosotros podamos tener? Es nuestra salvación en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía muy claro cuál era la meta que él tenía que alcanzar. No importaba las situaciones que iba a pasar, lo que sí importaba era la meta que tenía que lograr. Los otros días tuve una experiencia bastante desagradable. Estaba en el colegio, era el último día de clase, en realidad era un día de exámenes, de los exámenes previos, y una profesora, una señora mayor, venía con su hijo porque era el último día y la mayoría de los profesores, las porteras, los preceptores traían a sus hermanos, a sus hijos, porque no había un, era todo algo informal, teníamos que tomar examen nada más. Y esta mujer venía con su hijo de la mano y al llegar a la esquina se cayó. Faltando una cuadra para llegar a la iglesia, a la escuela, se cayó. Se cayó, se levantó y se volvió a caer. Medio que se desmayó un poco, bueno, la atendieron, la llevaron al colegio, llamaron a la ambulancia vino, la llevó al hospital. Y le sacaron una placa y tenía una fractura en la clavícula. Una fractura bastante complicada. Para esto pasaron 2 o 3 horas, la volvieron a traer a la escuela y había que llevarla a la RT, bueno, a la obra social. Y me pidieron a mí que si la podía llevar, como tenía la camioneta, la podía llevar. Dejó a su hijo en la escuela para que se lo cuidaran y yo anduve de remis, digamos, llevándolo de acá para allá. Y bueno, empezamos a las 12 del mediodía, fuimos a un lado, fuimos al otro, cuando veían la fractura, veían la radiografía, no la podían atender, la derivaron a otro lugar de mayor complejidad, después la llevaron a otro lugar, terminamos en el sanatorio Güemes. Para esto eran como las 7:30 de la tarde, una cosa así, andando todo el día. Se le había pasado el calmante que le habían dado y, bueno, gritaba de dolor, pobre. Bueno, en realidad yo decía, ¿quién me mandó acá? ¿Por qué me engancharon a mí? Mi cabeza trabajaba a 1000 por hora, porque yo me quería volver, yo me tenía que volver temprano ese día a mi casa. Digo, un día que vengo temprano. Bueno, cuando vuelvo a buscar al hijo, volvemos a buscar al hijo, yo la iba a llevar a la casa, ya bueno, había arreglado que el lunes la van a ver, un especialista, y van a ver, a decidir si la iban a operar o no. Cuando vuelvo a buscar al hijo, bueno, el hijo es un chico con síndrome de Down. Y bueno, se sentó el chico adelante y empezó a llorar por la mamá. Lloraba por la mamá porque la veía así, por esto, por el otro. Bueno, lo dejé en la casa todo y cuando volvía, no solamente eso, sino que el Señor puso un embotellamiento tal en la autopista que tuve como 1 hora y me hizo pensar y pensar y pensar. Me detuvo la camioneta ahí, no podíamos avanzar y comencé a pensar. Y digo, ¿cuántas veces o por cuántas cosas nos quejamos? ¿Por cuántas cosas renegamos? ¿Por cuántas cosas nos airamos? ¿Por cuántas cosas peleamos si no podemos ver la necesidad del otro? Ustedes tenían que ver, me partió el corazón ver llorar a ese chico por la mamá. Fue una experiencia terrible para mí que me hizo pensar muchas cosas y decir, bueno, gracias Señor porque mis hijas están bien, porque mi familia está bien, por tantas cosas que tú nos das y no nos damos cuenta y somos desagradecidos. No nos damos cuenta, hermanos, somos muy desagradecidos. No lo tenemos en cuenta muchas veces al Señor. Usted le tiene que dar gracias a Dios por la vida y por la salud que Dios le da. Si miramos a nuestro alrededor las situaciones de otras personas, esta mujer es separada, vive sola con este chico y no tiene a nadie que la venga a cuidar. No sé cómo se iba a arreglar para poder cocinar, tenía que tener el brazo inmovilizado durante 1 semana sin poder moverlo, porque de eso iba a depender si la iban a operar o no. Pero esas personas necesitan a Cristo. Usted lo tiene. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Amén? ¿Por qué no le da un fuerte gloria a Dios, al Señor? Él realmente se merece toda la gloria. Nuestra meta debe ser Cristo, hermanos. Conquistar el corazón de Jesús. Y eso comenzó cuando tú y yo le entregaste, te entregaste a Él. Y sabes una cosa, que el enemigo de nuestras almas siempre va a estar tratando de destruirte, tratando y buscando por todos los medios destruirte, pero si tú te das cuenta y eres inteligente, nosotros somos hijos de un gran rey, somos hijos de Dios, Él nos da la fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, amén. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice su palabra que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Mirá si no es importante darle gracias a Dios. El apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que está atrás. Y si tú y yo meditamos realmente estas palabras nos pueden llevar a la victoria, a la bendición, a la victoria, hermanos. Y déjame comentarte una película que he visto hace un tiempo, dije, en algún momento lo voy a usar para una predicación. Y hoy no me acordaba bien y hoy empecé a buscar esas imágenes y pude ver esas imágenes. No sé si ustedes vieron la película La Misión. ¿No la vieron? Es una película vieja de Robert De Niro. ¿Sí? Bueno, se trata de unos jesuitas que tenían que llevar el evangelio a los indígenas de la selva. Y en un momento dado, Robert De Niro tenía que subir una montaña, tenía que escalar una montaña, había una cantidad de piedras, había unos arroyos muy lindos porque la película mostraba todo eso, y por allá arriba estaba la tribu de indios donde estaban sus amigos que habían llegado allá a la cima. Pero había algo que lo impedía de poder avanzar. Este hombre llevaba una mochila gigante lleno de cosas con una cuerda atado a su cuerpo. Y hacía fuerza y fuerza y fuerza y fuerza para poder subir y para poder escalar, porque la meta era llegar allá arriba. Pero en un momento dado sus fuerzas desmayaron y se quedó ahí. Y bajó uno de los indígenas que estaban allá arriba, de los indios, con arco y flecha, era porque esto fue en el 1800 más o menos. Bajó con un cuchillo y todos pensaron de que lo iba a matar, que lo iba a cuchillar. De hecho, en un momento dado, en la imagen muestra que el cuchillo se lo acerca en la garganta. Pero ¿saben una cosa? El indio agarró y cortó la cuerda, cortó la soga. Y esa alforja, esa mochila llena de cosas que no sabía lo que tenía, cayó al río y pudo subir. ¿Amén? ¿Cuántas veces nosotros estamos atados a mochilas que traemos desde antes? ¿Cuántas veces le sigues cargando y cargando de cosas a tu mochila? ¿Cuántas veces necesitas que alguien agarre un cuchillo y que cortes la soga? ¿Amén? Es tiempo que cortes la soga, hermano. Es tiempo que cortes la soga y dejes caer esa mochila para poder llegar a la meta. ¿Amén? Alguien diga gloria a Dios. Por más que quiera, por más que llores, por más que patalees, no vas a poder cambiar el pasado. No vas a poder cambiar lo que pasó. Lo que pasó, ya fue, como dicen. Ya sucedió. Ya no podemos hacer nada. El apóstol decía, olvidando. Es hora de olvidar esos momentos. ¿Y sabes por qué? Porque tienes que extenderte a lo que está por delante, a lo que el Señor está preparando para vos, a lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Tienes que olvidarte de lo que pasó. No puedes modificar el pasado. Dios puede modificarlo, pero tú no lo puedes modificar. Él está pendiente de tu presente y de tu futuro, no de tu pasado. El único que está pendiente de tu pasado es nuestro enemigo, que constantemente te está recordando lo que eras antes de conocer al Señor. tienes que extenderte a lo que está por delante, a lo que tú vas a construir. Tú eres el arquitecto de tu futuro. ¿Sabías eso? Tú eres el constructor, el arquitecto de tu futuro. Tú eres el único que vas a forjar lo que vas a hacer en el futuro. De ti depende. Porque Dios está dispuesto. Dios está esperando que tú te decidas a recibir lo que Él ha preparado para vos. Por eso, debemos de olvidarnos lo que quedó atrás. Debemos de extendernos hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Ojalá todos pudiéramos alcanzar lo que deseáramos. Pero ¿sabes qué? Una cosa, tenemos que estar muy seguros que todo va a depender de nuestro Dios. Si Dios lo permite, va a ser. Y si Dios no lo permite, no va a ser. ¿Amén? Porque todos dependemos de Dios. Todo lo que nos sucede depende de Dios y de nuestras decisiones. Tú eres el que vas a decidir lo que vas a hacer. Lo que está por delante. Y lo que está por delante es la vida eterna. Lo que está por delante son los privilegios que Dios quiere darte. Lo que está por delante son las áreas que Dios quiere usar para su gloria. Esas áreas que Él te ha dado a través de sus dones, de sus ministerios. Dios quiere darte un presente lleno de bendiciones y un futuro lleno de gloria. Y eso va a depender de vos. Va a depender de tu decisión. Va a depender de lo que tú construyas de ahora en adelante. Si tuviste caídas, si tuviste decepciones, si tuviste malos momentos, es hora de recordarle a nuestro enemigo que somos llamados de Dios, que somos hijos de un rey, que somos herederos de una gloria eterna, la cual no podemos imaginarnos. Es hora de recordarle con nuestros actos, con lo que Dios nos da cada día. Yo quiero decirte en esta noche, prepárate para este año nuevo que comienza. ¿Amén? Prepárate, ¿eh? Prepárate porque Dios tiene grandes cosas. Si no lo logras, es porque tú sigues pensando en el pasado. ¿Amén? Es hora de olvidarnos, es hora de extendernos, es hora de proseguir hacia la meta que está por delante, la cual es nuestro Dios, es Cristo Jesús. Y no va a depender de lo que suceda a nuestro alrededor, va a depender en nuestra fe, va a depender en nuestra vista. Tenemos que tener la vista en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, haya pues en vosotros un mismo sentir. Amén. Que hubo también en Cristo Jesús, que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y también dice, ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, hermana, quiero desearte un mejor año. Quiero desearte que realmente Dios pueda estar obrando en tu vida, pueda estar poniendo los deseos y cumpliendo los deseos que hay en tu corazón. Pero no te olvides de algo, que nuestra meta debe ser Cristo. Debe ser esa salvación que nos está esperando. Debes de luchar y luchar y luchar para poder lograrlo. Amén. El apóstol Pablo murió y él no vio los frutos. Él no vio la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tal vez nosotros también partamos de este mundo y no podamos lograr ver ese momento. Pero lo que estamos seguros de que Pablo y todos aquellos hombres hoy están en la presencia de Dios. ¿Tú quieres estar? ¿Tú quieres llegar? Olvídate de lo que está atrás.